Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Estoy probando mi voz porque primero se me metió un bicho, un mísero bicho en la garganta. No te lo puedo creer. Créelo, porque fue así. Estaba con Víctor. Hola, Víctor, ¿qué tal? El señor Leo me dijeron que viene más tarde. No sabemos. Por ahí se pierde la montaña. Sí, está revoleando la... Bueno... bueno, entonces me fui a buscar una bebida no alcohólica, por supuesto. Más al verano por ahí sí. Más al verano sí. Cuando tenga mi otro cumpa, el cervecero mayor. Bueno, no obstante eso, el bicho pasó. Era un mosquito, pero no sé si era macho o hembra. No sé, ¿eh? No me dio tiempo a verlo. ¡Ah! Hizo así, ya estaba dentro. Y estaba como, claro, se me cayeron las lágrimas, todo. Bueno, entonces me fui a comprar una bebida no alcohólica, decía, y unas papitas para que baje el bicho de una vez. Y se me atraganté con una papita. ¡Ah, la pelota! Sí, tenía una, algo, sonaba algo así. Y bueno, ahora más o menos mejoró. No mejoró mucho, pero bueno. Che, hubo un múltiple accidente ahí en la avenida 25 de Mayo, 10 autos involucrados. Menos mal que ya había pasado yo. Ayer estuve una hora desde más o menos pasando el Coto hasta Vergara, una hora. No. Sí. Prendo un cigarrillo, bajando la ventanilla, obviamente, se largó a llover. Tuve que tirar el cigarrillo. Estaba opiado ahí, primera, punto muerto. Muy lindo, muy lindo. Bueno, a veces pasan estas cosas, pero no. Había habido un choque bastante importante más adelante. Pero bueno, son... cosas que pasan, hay gente imprudente, gente prudente, a veces que se pasan de prudente y te la ponen de atrás, del costado, porque dobló, no puso la luz de giro, es un desastre. Ahora te sacan el registro, guarda, No vas sí. A... Bueno, vos también, Ramona, ¿qué tal? ¿Cómo te va, querida? ¿Bien? Bien. No tiene una respuesta para esa pregunta. ¡Chancho! Bueno. Qué sé yo, está como loca. Y el calor, ¿le viste? 28 grados está haciendo. Es una cosa de loco. Sí, claro. Bueno, ya más para el verano voy a traer el fuentón de plástico. Vamos a tenerlo aquí. Voy a donar un fuentón para refrescarnos las patas mientras estamos acá hablando. ¿Te parece? Sí, va a ser fantástico. Voy a comprar unas sales aromáticas para que sí. Claro, porque eso te va descansando los pies. Es importante, ojo, Bien, la fiesta del espectáculo, bueno, hubo toda una fiesta hermosa, así de Clarín y qué sé yo, y hubo un montón de ganadores. Listo, ya está. Yo no estaba ni ternado. Viste que a veces dicen, la terna está compuesta y te nombran cinco. ¿Cómo? Es una terna de cinco. Bueno, se le llama así, qué sé yo. Podrían ir presos, vamos a empezar con las noticias del periódico que tengo aquí en mis manos. Hoy tengo la pantalla prendida, tengo el reloj. Bah, vine un rato antes y acomodé todo. Y me van a matar ellos. Bueno, podrían ir presos más gremialistas por la mafia de los remedios. Esto, la verdad, no tiene remedio. Yo no creo que tenga remedio esto. Van a ir dos o tres perejiles presos. Peso medio pesado, pero le soltaron la mano, me parece. A mí, Va a seguir detenido. Porque puede... ¿Cómo se llama? Si sale, está en la casa, va a hacer un par de llamados y va a entorpecerle la investigación. Así dicen, no sé, qué sé yo. Bueno, esta madrugada, se hacían allanamientos por orden del juez Ollarvide, famoso juez. Estarían involucrados otros jefes sindicales, se entregó el exfuncionario bonaerense que estaba prófugo. Sí. Bien. Ah, se enteró. Bueno, Marta Ollanarte, esta chica, ¿qué pasó con esta? Portazo y acusación de una funcionaria. Al irse denunció hostilidad y aprietes del propio gobierno. Bueno, yo te voy a explicar. Hay algunos ascensores que son medio chicuelos y por ahí suben más gente la que tiene que subir y ahí vienen los aprietes. Las escaleras, viste, te pechan, viste, entonces... ¿En serio? Claro, cuando vos vas bajando por la escalera, te pechan, viste, pero es de sin querer. Y ella le llama apriete a eso. Bueno, dale. Va, hostilidad sería eso. Vale. La industria, vendría a ser la industria, traduzco, y el campo, nuevo frente empresarial. Fíjate vos, la mesa de enlace se reunió con la UIA y lo hará mañana con la EA. UYA, EA, AU, IU, U. Bueno, se sumarían otras cámaras que también van a ser de este tipo y un sector de la banca privada. Y son los que tienen la moneda. Claro, alguien tiene que aportar una. Sí. Claro. ¿Querés viajar? ¿Cómodamente? Sí. Bueno, tenés que sacar el pasaporte primero, ¿eh? Pero el trámite está complicado. Los pasaportes tardan 3 meses. O sea, tenés que. Si vos querés, ¿en serio? En serio. ¿Vos querés viajar el mes que viene? Fuiste. ¿Eh? Deberían entregarse en unos 35 días, que también es una barbaridad. ¿Tanta gente viaja? Se ve que sí. Clarín verificó demoras muy superiores. ¿Cómo lo habrá verificado? Le habrá preguntado a la gente que va. ¿Usted hace cuánto que espera el pasaporte? Hace un año. ¿Y no pude viajar? No he podido viajar. Y bueno, y no viajan, qué sé yo. La policía admite el atraso. ¿De quién? ¿De la policía que tiene un atraso? ¿O... sí. Ah, bien, gracias. Me había quedado la duda, pero bueno. El nuevo equilibrio en el Congreso. Yo no, el equilibrio me lo imagino, ¿no? Viste que en la vida hay que tener equilibrio, dicen. Pero a veces, claro, se te salta la chaveta, viste, te pones loco, decís, mira lo que me hizo, mira lo que hice. Hay que ver lo que hizo uno también a veces para lograr ese equilibrio. Diputados, 2 puntos. Presión kirchnerista para retener el control. ¿El control de qué? ¿Qué tiene, diarrea? ¿Qué sé yo? Sí. ¿Tendrán retener el control de los líquidos? ¿Retienen líquidos? No sé, ¿se le hinchan los pieses? Bueno, vamos a ver qué pasa. Mañana se debe decidir la presidencia de la Cámara y cómo se integran las comisiones. Porque para todo hay que hacer una comisión. Para investigar esto, lo otro y lo demás allá. El oficialismo rechazó negociar con la oposición, que tendrá mayoría. ¿En qué quedamos? Vamos a ponernos de acuerdo. Pues la oposición es la oposición y el gobierno es el gobierno, pero vamos a ponernos... ¿En serio? Claro, es una gran verdad. ¿Qué quiere comentar algo? Vamos, se tiró para adelante, qué sé yo. Bueno, Sí, bien. Está como loca hoy. Bueno, le manda así a lo loco. Vamos a ponernos de acuerdo y vamos a sentarnos a charlar. Porque si no, no vamos a salir nunca adelante. Me parece a mí, ¿eh? Y movilizará a militantes, sindicalistas y piqueteros para tratar de torcer la votación. Vamos a ver por qué calle agarran y por qué calle van a torcer o doblar, A, I, O, U, ¿no es cierto? Tenemos a los muchachos piqueteros ahí, porque quisieron llegar a Plaza de Mayo, pero no llegaron a la cima, que vendría a ser como el Everest, llegar a la Plaza de Mayo y acampar. No pudieron. Lo que yo estuve escuchando es que son de un grupo de izquierda. ¿Puede ser, Víctor, que sean de izquierda? ¿Usted que sabe? Bien. Usted está como Leo, al final. Está ahí para... más o menos, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno. ¿Sí? ¿Sí? Ahora yo te explico. Es de grupos de izquierda, enfrentados al gobierno. Al gobierno, no, al gobierno. Piden ser incluidos en los nuevos planes sociales. La policía no los dejó llegar a Plaza de Mayo, entonces decidieron quedarse en la calle toda la noche. Acamparon ahí, cortaron todo y chau pinela, y se acabó el problema. Va, el problema está. El asunto es que le den bolilla. Claro, como están enfrentados con el gobierno, no. Los 180 pesos es universal, pero no es para todos. El universo no es de todos. Hay privilegiados, qué sé yo, no sé. ¿Te parece? Sí, qué sé yo, vos analizalo. Bueno, dale. Dale. Mañana. No, el miércoles que viene capaz que tener la respuesta. Bueno. Un precio exorbitante para hacer un paso hacia Chile. ¿Quieren hacer un paso así en el medio de la montaña? Claro. Exacto. No es carpita, no. Va a ser un túnel. Bueno. La propuesta cercana al gobierno cuesta 8 veces más que otra. ¡Ah, la pelota! No sé si es a la pelota, pero que va a salir más caro, va a salir más caro. Así que vamos a ver que... Después vamos a ver si lo encuentro esto así medio rapidón para leer un cachito, a ver de eso. Así nos enteramos juntos. Bueno, dale. Dale. Sorpresivamente, Sandro volvió a ser operado. Esto ya es viejo. Ya salió de todo, tuvo problemas de cicatrización. Se ve que se descosió y lo volvieron a coser, no sé. qué sé yo. ¿En serio? Y una cosa así pasó, qué sé yo. Estará 10 días más con el respirador. Porque le hicieron acá un boquete en la garganta. Y un periodista bastante idiota le preguntó, ¿va a poder volver a cantar? Y estaba con el respirador, hacía 2 horas que lo habían operado. Es un idiota. Pero bueno, ahora con esto, no sé. El asunto es que viva el chabón. Lo que nos interesa es eso. En su gran año, Messi recibe otro premio. No te lo puedo creer. Sí, es el del Balón de Oro, que otorga el semanario France Football. Mi francés aporteñado. Porque estamos, yo estoy caliente con este chico. Por mí le pueden ¿sí? dar... Claro, no en ese sentido. Estoy caliente porque no puede rendir en la selección lo que rinden. Le dan premio de esto, del otro, de acá, de más allá, de arriba, de abajo. Mirá qué bien que suena. Vamos, llanero solitario. Bueno, dale. Bueno, a ver si empieza a jugar un poco mejor en la selección o lo hacen jugar mejor. No sé. No sé cómo es, cuál es el problema del chico este. Bien. Vamos a la frase del día. Recibí en mi casa un volantillo. Primero voy a decir la frase y ustedes van a saber de quién se trata. Eduardo Duhalde, ¿lo conocen? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí, el cabezón, le dicen. Saque lateral, ¿eh? ¿Viste cuando sacan el lateral? ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Pam, para, pam, pam, pam! Llegaron todos los pibes, bueno. Sí, no, yo no soy el que ustedes piensan. Soy otra persona. No soy piñón fijo. En el cierre de la conferencia de la Unión Industrial sobre Kirchner, el extorsismo de este señor que nos gobernó y nos gobierna. ¿Te parece? ¿Qué sé yo? Vos pensalo, analizalo. Para eso te podés comunicar con nosotros al 1561-540359, mensaje de texto. Y pensá, decime, ¿qué pensás de Duhalde? Hola, ¿cómo te va, Ceci? y si no, al 466-6559. La vi a ella y es como que no veo nada. Porque estos son de cerca. ¿Otra vez? Bueno. 466-6559, el teléfono de nuestra querida radio FM Moreno 90.1. Y si no, al 1561-540359. Dale. Y decinos qué pensás de este muchacho. Neurona que se duerme es cartera. Voy a leer esto y vamos a hacer esto. Mírame, Víctor. Haceme el favor. Claro, claro. En la puerta de mi casa estaba. Estaba, ¿eh? Duhalde vuelve. No, así gira al revés. Ah, claro. Esos son mensajes satánicos, así al revés el disco. ¿Te parece? Sí, totalmente. Bueno, Duhalde vuelve. Hablando de satánico, ¿no? No. Sí, escuché lo que dice Aldorso. Porque el país y el peronismo lo necesitan. ¡Ah, la pelota! Sí, lo voy a seguir repitiendo esto, ¿eh? Muchos dicen que va a ser el próximo presidente. Yo lo dudo. No. Pero, sí, lo dudo mucho. Bueno, mandame en punta el tema, si podés. Bien, ya te dije, el teléfono es 1561-540359 para mensaje de texto o al 466-6559. Dale. Bueno, esto es nada más ni nada menos que Creedence, pero es un disco raro, grabado con una grabadora, andás a ver dónde estaba. Esto fue grabado en Woodstock en 1969, no salió en ningún lado, lo bajaron a la internet y ahí me lo consiguieron, porque me habían dicho que Creedence estuvo en Woodstock, año 1969. Donde hubo tantos grupos como The Who, estuvo Joe Cocker, hasta Jenny Joplin estuvo, pero bueno, por problemas discográficos no salieron. Estos muchachos todavía estaban en sus dos primeros discos. Entonces le tocó

Seguros Generales Julio Figueroa. Operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096, esquina Luján, Paso del Rey Sur. Teléfono fax 0237-463-0683. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Hola, hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Estamos transmitiendo desde FM Moreno 90.1 y te puedes comunicar con nosotros al teléfono 1561-540359. Otra vez, dale. 1561-540359. Si querés comunicarte con nosotros y decir qué buen programa, de qué programa de puta madre. ¿Te parece? Bueno, más o menos. Bueno, llamen para lo que quieran, qué sé yo. Y quiero que opinen de Dualde. Me gustaría, la gente que está escuchando hoy, mientras toma un drink al lado de la pileta, 466-6559, ¿qué opinan de la vuelta de Dualde? No es la vuelta de obligado. No estamos obligados a que vuelva, digamos. Esto, bueno. ¿Qué es? Qué sé yo, como las 7:25. Las 5:25, cualquier cosa. Bueno, vamos a leer los horóscopos a pedido de... Yo le digo Nereida, pero no es Nereida. Pero yo la quiero mucho. Es una divina. Lee poesía también, ¿no? Lee poesía. Hoy está a las 10 de la noche. Sí. ¿Cómo se llama el programa? Escritos en el aire. Mirá que lo escucho veces eso. Es divina. ¡Te quiero! Sí. Sí. Dice sí. La otra. La otra se pone celosa. ¿Te das cuenta? Bueno, vamos a leer a Aries. Que es mi amiga. Sí. Bueno, dale. Bueno, lo que pasa es que no nos vemos casi nunca, porque ella viene a las 10. Hoy vino temprano porque estaba, no sé, tiene el día libre en el colegio. Bueno, sí. Ahí va, Aries. Los malos entendidos se resuelven con rapidez. Si hoy tuviste un malentendido, o lo vas a tener, se resuelven... ¿Te peleaste? No. No, es más, no se hablan, digamos. No llegaron a pelear, no se hablan. Está bien, perfecto. Ideas desafiantes lo convocan, o la convocan, por supuesto... A situaciones atípicas. ¿En serio? Sí, es algo que sí, algo que no es normal, no sé. Guíese por sus intuiciones para decidir. No sé. Ah. Vos pensás, sí, no, y por ahí sale bien. No, hablame ahí, al cosito ese, apretale ahí, que me hable. Ah, es muy intuitiva. O sea, estás en una pieza a oscuras y intuís que hay algo. Está bien. Por ejemplo, es un ejemplo, qué sé yo, puede pasar cualquier cosa, no sé. Vamos a Géminis. La claridad de sus relaciones lo ayuda a encontrar un camino que defina la actividad laboral. Si no tenés laburo, sonaste. Eso es así. Esto, piense en lo que deba hacer y no tendrá oposición al plantearlo. Yo tengo que hacer esto. Y no, nadie te va a decir que no. No. Sí, es autodidacta. No, autoritario, quise decir. Bueno, vamos a Virgo. ¿Qué es mi signo? ¿Qué es? Otra vez, 7:30. 19:30 minutos. ¿Y por qué le erra? Y manda y me pregunta cada rato la hora. Bueno, vamos a Virgo. Puede llegar a la cima de sus objetivos. Anímese a bucear. Ah, bueno. Tengo que ir al sur, parece. Ah, no. Anímese a bucear en sus ideales para darle sentido a sus deseos y vocación. Que no son las galletitas. Nuevas alternativas provocan inquietud. ¡Apa! Inquietud, ¿de la buena o de la mala? Porque puede ser una inquietud y... ¿Viste? Estar un poco ansioso, esa cosa... bueno, que cada uno decida. Y vamos a Libra, que es de nuestro amigo Víctor, que está en los controles. Frente a las dudas, le conviene regresar a las fuentes. No ir a una fuente y lavarte las patas. No. No. Es otra... Está como enojada, bueno. Y desde allí, manejarse con diplomacia. Ah. No tiene mucha diplomacia, parece. Hay relaciones sociales con un estilo provocador. Cuidado. ¿Te parece? Sí, cuidado, tené cuidado. Si lo dice acá el horóscopo, que está firmado por don Nadie, hacele caso. Che, Dualde vuelve. Ah, no, se lo dije ya. Bueno, vamos ahora. ¿Cómo?

Ya hice los saludos. Vamos a ver si tenemos tiempo de pasar algo de David León. Vamos a buscar algo. Che, Bergoglio. Bergoglio está como loca, como loco. Sí, a veces me equivoco con los sexos. Le recriminó a Macri su apoyo. Fíjate vos el título. Qué guachos que son, ¿eh? Bergoglio le recriminó su apoyo al matrimonio gay. ¿En serio? Sí. Después vamos a estar explicando un poquito más. Tengo otra noticia que es la última, que después no le permitió. Ahora le dicen traidor a Macri. ¿Viste? El tipo está entre dos fuegos al final. Está entre dos fuegos. ¿Sí? Yo lo entiendo a Macri, mi amigo. No te lo puedo creer. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Pensamos distinto, pero es mi amigo. ¿Cuál es el problema? La cúpula de la, ¿viste? La iglesia tiene cúpula. ¿Cómo le vas a decir si se juntan todos así los arzobispos y todos los monseñores y todo? La cúpula. Sí. Bueno. La cúpula de la Iglesia Católica, encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Jorge Bergoglio, se reunió con el jefe de gobierno porteño el otro día, Mauricio Macri. Bueno, hubo varios temas, viste, de agenda, como la pobreza, viste, por eso lo pasaron medio por alto. La pelota. Sí, claro. Pero también una recriminación puntual, porque lo más importante acá no es la pobreza. Es si se no. Claro, es si se casan dos tipos. Fíjate vos. Que es una consecuencia lógica que va a haber menos pobres. ¿Por qué? Porque no van a tener hijos. Es una ecuación lógica la que estoy haciendo. Bien. Pero eso no sería lo importante. Yo quiero que las personas sean felices, sean el sexo que sea. Y se juntan. ¿Vos te acordás de la canción Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas? ¿Eh? ¿Te acordás? ¿Chancho? No, bueno, era así. Los colegios. ¿Era de varones o eran de mujeres? Y después estaban los mixtos, los mixtitos. Sí. Y bueno, estaban los de monjas y estaban los de cura. Y bueno, que no había ninguno que era gays. ¿Eh? Bien. No. No, bueno. A lo mejor te choca eso de que se anden besuqueando ahí en la televisión y eso. A mí también medio como que me choca. ¿Pero no viste ninguna película prohibida de lesbiana? Bueno, seguimos. Bueno, decía que la recriminación puntual del representante de la Iglesia Católica, el apoyo que el mandatario de la ciudad le dio al matrimonio gay. Acá dice gay, no dice gay, dice gay. Durante el encuentro, el cardenal Bergoglio le reiteró que al no apelar el fallo de la jueza en los contenciosos administrativos sobre el matrimonio de personas del mismo sexo, había faltado gravemente a su deber de gobernante. Para un poquito. Es una cosa estúpida. Vos fijate, es una locura. Bueno, o sea, a su deber de gobernante y custodio de la ley. Y custodio de la ley. Para eso él tiene un custodio, ¿no? Él no tiene que custodiar nada, por eso están las leyes, están los jueces, están todos los tipos de esto. Bueno, luego a través de un comunicado, ya después se había ido porque, viste, hablaron así, y se fue. Y entonces le hizo un comunicado, ¿eh? Dijo esto, ¿no? Que faltó gravemente a su función de gobernante, no importa eso. La Constitución y los códigos nacionales no pueden ser modificados por un juez de primera instancia. Tiene que ser de segunda. ¿Qué sé yo? No sé, si no es de primera, será de segunda. Porque la primera, ¿qué hay arriba del primero? El cero. Está el cero arriba. Sí. Bueno, poner donde quiera el cero. Si es a la derecha, mejor, para mi cheque. Bueno, en tal caso, corresponde al mandatario del Ejecutivo tomar las medidas, otra vez con el metro, otra vez, para que haya certeza de la legalidad del acto, y en ese caso no, en este caso no lo hay. Y de allí surge la obligación de apelar. ¿Te parece? Y claro, indicó el texto. Y alguien mandó a alguien a apelar. Entonces no se pudieron casar. Eso lo vamos a leer después. En rueda de prensa, tras la reunión realizada en Rivadavia al 400, mira vos, si sabe ahí, va, me queda cerca, sede del arzobispado porteño, Macri dijo que hablaron del matrimonio gay y después de la agenda habitual. Y reconoció, Bergoglio dijo que no estaba de acuerdo con que no apelemos. Otra vez esa palabreja. La decisión de la justicia. Bien, entendemos y respetamos la posición de la iglesia sobre el matrimonio gay, que no es el apellido. Había un arquero que se llamaba Gay de apellido. muy buen arquero. Lo tuvo San Lorenzo, Independiente, bueno. Sostuvo el mandatario. Y aclaró que su decisión tuvo que ver con decisiones personales. ¡Epa! ¡Ah, la pelota! Y sí, porque el deber de un espacio político es lograr la libertad e igualdad independientemente de las creencias religiosas. Me parece perfecto. Sí. Sostuvo. Y algo, y hablando de religión, ¿no? Estoy milagrosamente de acuerdo en algo con Macri, sobre todo por lo último que dijo. Pero después se dio vuelta la tortilla. Uy, no, eso no. Mándame algo, dale. Sí. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, Neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. Vamos a la última noticia de este ratito, porque sí, lo decidí así. Tengo una buena, una noticia que no es buena, la voy a leer. La grosería que costó una amarilla. Estoy hablando de deportes. Sí. No te lo puedo creer. Ajá. Fue para un futbolista de la Portsmouth Sunday League que soltó una flatulencia cerca de la cara del árbitro del partido. ¡Chancho! Yo no, el tipo. Sí. El juez contó que tuvo la tentación de mostrarle la roja directa, pero no lo hizo por la disculpa del jugador. I'm sorry, o sea, lo siento. Anoche cené pollo al curry. ¿Te parece? No me parece bien, pero qué sé yo. En un diario español, que no alcanzo a leer cuál es porque está muy chiquito, dice, amarilla por tirarle un pedo en la cara al árbitro. Así nomás te lo dicen ellos, los españoles son así. Al pedo le dicen pedo, no le dicen flatulencia, qué sé yo. Bueno, todavía algo ruborizado por lo ocurrido, el jugador Levi Foster no pudo más que decir, lo siento, cené pollo al curry la noche anterior. Bueno, esa fue la disculpa del delantero del AFC GOP, que no lo conoce nadie, en el partido que su equipo goleó 5-0 al Apsley House de la Liga Regional de Portsmouth Sunday League. Tras ser amonestado, porque al agacharse para acomodar la pelota y efectuar un tiro libre. La pelota. Sí, se les... Claro, iban ganando cómodo, ¿viste? Y el tipo se soltó, se aflojó. Me aflojó demasiado. Soltó una flatulencia cerca de la cara del árbitro Bunny Reid, quien estaba detrás suyo, semiagachado. No sé para qué estaba semiagachado el tipo. Y capaz que le estaba valiendo el culo, como dice acá mi amigo. Si bien no existe una sanción en la Federación de Inglaterra, la FA, para un acto de esta circunstancia, yo no sé, sacarle la manilla, ¿viste? ¿Qué sé yo? Se planea aplicarle a Foster el artículo 117 por actitud injuriosa hacia un árbitro. Como decía, está haciendo cagada. No sé, algo así, pienso Chancho. Yo. No, bueno, de alguna manera hay que decirlo. Lo que implicaría una sanción de entre 2 y 3 partidos por tirarse un... ¿Quién no se tira un gas en la cancha? Por Dios y la Virgen. Siempre allá, del lado del... De afuera, ¿viste? Cerra la cancha, te grita. No, ahí voy. Ahí está, ahí solito. Sí. Sí. El referí explicó después del partido que tuvo la tentación de mostrarle a Roja, como dije antes, al futbolista de 30 años. Era un tipo grande, ¿viste? Ya lo anda, ¿viste? Pensando en si me agacho, ¿qué pasa? Que se disculpó, bueno, con una cuartada, ¿no? Asumió la tarjeta con una sonrisa y bromeó con sus compañeros. Mira, se me escapó un game y me amonesta. Bueno, quienes a esa altura, que no estaban agachados, viste, porque es como que rebota y sube y vuelve a bajar. No entendían el porqué de la sanción. Claro, le explicó, mira, se me escapó un gas y este turno me amonestó. Bueno, vamos a adelantarme, poneme esto así. Y después ponerme la de... Che, se te escapó la neurona. A lo mejor lo conocen. Es un tema poco conocido de Los Redondos. Sí, se me ocurrió traer Los Redondos. ¿Y qué? La Bestia Pap. Es un disco emblemático de estos muchachos que supieron hacer de las suyas en tantos y tantos lugares, ¿no es cierto? Vamos a escuchar la Bestia Pop de Por Los Redondos y luego estamos volviendo con más noticias y todo eso. Dale. Wormack de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A Neurona regalada, no se le miran los dientes. Ok, nuevamente con todos ustedes. Na. Me hago acordar a Pomelo. Sí. Impresionante, sí. Rock and roll. Bueno, no, esto no, acá. Teléfono. Nos están matando con el teléfono. Sí. Sí, me lo están tirando por la cabeza en realidad. Bueno, 1561-540-359, 466-6559. Uy, otra vez con el chiflito, me sale un chiflito. 7:30 venía el monstruo, ¿no? Leo Sarjanovic, sí. Sí. Ya lo voy a agarrar a ese. Faltar al laburo sin avisar. Bueno, hoy no cobra. Y si viene, cobra. Yo, claro, le vamos a dar para que tenga. Bueno, che. ¿Chancho? No. Es una manera de, digamos. Son. ¿Qué hora digo? 8 menos 10, digo, se entiende si digo 8 menos 10. ¿No? Se entiende. Sí. Bueno. Son 8 menos 10, listo. Tenemos una temperatura, espera, ¿qué hago? Así, 27 grados, una décima, 19 horas 52 minutos. Ahí está, todo te dije. Ahí apoyé el micrófono, ¿se escucha? Bien. ¿Se acuerdan de Caputo? Va. Hice un silencio para ver si me contestaban todos juntos, pero no. No. No, te cri. Bueno, Caputo enojado con el gobierno. ¿Quién más se va a enojar con el gobierno? Yo estoy enojado con el gobierno. Víctor, no sé, pero... Más o menos. Sí. Claro. Estaba enojado, escuchá por qué. No invitarme al Vaticano es lo que menos, es lo menos que me pasó. Fíjate vos todo lo que le pasa a este hombre. No. Yo me acuerdo cuando estuvieron, era como un debate, así, viste, estaba el canciller, porque era canciller, con, ¿cómo se llama esta? Adelina de Viola. ¿Te acordás de Adelina Viola? Buah. Estaban discutiendo la comida que estaba dando la Cancillería, porque le servían una comida así, viste, qué sé yo, y la gente tenía hambre, y cómo le iban a dar eso. ¿Qué le viene una delegación del extranjero? ¿Qué le vas a dar, locro? ¿Qué le vas a dar? Sirvieron una comida así, qué sé yo. Y esa era la pelea. Y el tipo miraba a la cámara y hacía así. Viste, como levantando los hombros, como diciendo, ¿qué tiene que ver eso? Una comida, ¿no? ¿Sí? Mirá vos. Y después resulta, sí, claro, y resulta ser que después nos enteramos que hasta la madre metió a laburar, que no iba nunca, obviamente, una mujer de 60 y pico de años, que no me, obviamente, a mí no me interesa la edad. Estaba en edad de laburar. ¿En serio? Te lo juro, por Dios, no sé en qué ministerio estaba laburando de secretaria, que se cobraba fortuna. No. Degenerada, que viene a hablar de Caputo porque daba comida buena. Bueno, dale. Ya me acostumbré como la chica. Dice, bueno, dale. Sí, me digo a mí mismo. A mí mismo me digo, bueno. El ex canciller Dante Caputo, quien trabajó en el acuerdo de paz con Chile, firmado con la Argentina en 1984, hace muchos años, sí, aseguró que le hubiera gustado que lo invitasen a Roma a la conmemoración de los 25 años del tratado y mostró su enojo con el kirchnerismo. Así, le mostró los dientes. Por el trato recibido en los últimos tiempos. No invitarme es lo menos que me pasó, dijo. Consultado por Radio Mitre, gran radio, sobre si había sido invitado para tomar parte de la delegación argentina que se encuentra en el Vaticano, bueno, que se encontraba en el Vaticano, respondió, no, para nada, me hubiera gustado. Pero cuando todos estos años pasen, vamos a contar algunas cosas que pasaron en estos tiempos. Las tiene amenazados. No te lo puedo creer. Sí, los amenazó. No invitarme es lo menos que me pasó. Ya llegará el momento de hablar, advirtió el ex funcionario de Raúl Alfonsín, que contó que está escribiendo un libro sobre los años del gobierno kirchnerista. Fíjate vos. Caputo, actual consejero. Sí, claro. El tipo es el actual consejero especial de la OEA. Organización de los Estados Americanos. Y destacó que hay que ver el lado positivo de las cosas. Es un consenso tardío y un consenso al fin. Cuando se lo consultó sobre el presunto rechazo al acuerdo por la paz que habría tenido Cristina Fernández en 1984, ella lo rechazó y después va al Vaticano a agradecer. Bueno, otra de las incongruencias argentinas. Por otra parte, el ex canciller en 1984, por otra parte, el ex canciller recordó que fue expulsado de por vida de la UCR cuando en 1995 apoyó la fórmula presidencial que encabezó José Octavio Bordón. Ustedes recordarán que después renunció. ¡Ah, la pelota! Claro. También me acuerdo de... ¿se acuerdan de las nubes de Úbeda? ¡Señor canciller!, decía. No. Sí, no me puedo acordar el nombre de ese muchacho. No me acuerdo en todo, ni ayer ni hoy. Bueno, vos no te acordás, ¿no? Ah, también me... Bueno, esto de... Esto ya lo había contado, ya lo dije antes, me acordé, ¿viste? Bueno. Que lo que hablaba de la madre, de Adelina, que era ñoqui o algo así, ¿viste? Y bueno, y los ñoqui también son caros, dale. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea. La neurona no se mancha. ¿Eso que me dijiste son de vida, de aire o de qué? De aire, bien. Bueno, señoras y señores, nos estamos por ir a un corte transversal porque tengo que ir a tomar un poco de aire. Se me taparon las fosas nasales, los agujeritos que tenemos aquí, un poquito, y me olvidé traer las gotitas. No te lo puedo creer. Sí, lucha y vuelve. Vamos, Dualde, todavía. Bueno. No. Sí, no, bueno. La gente dice en la calle, mucha gente. Mucha gente dice Kirchner y mucha gente dice Dualde. ¿Será cierto esto? ¿Quién será el tercero en discordia cuando vayan a la... Viste que tienen que votar los partidos y elegir al candidato. Vamos a ver. 1561-540359 o 4666-559. Llamá, dejá tu mensaje. Decime qué pensás de... Si es una puteada, no importa. Para eso estamos, para escuchar. Esto es un programa sin red. Sin red. Por eso estoy hecho... Tengo las rodillas peladas y los codos también. Dale, vamos a la tanda de la radio y después venimos para acá. Y si querés, pasa el tema. Enganchale el tema. Dale. Después hablamos del tema. Dale. La neurona. Un programa que siempre se cuelga. Un programa que siempre se cuelga. Cuelga. Cuelga. Cuelga. Cuelga. Cuelga. Cuelga. Cuelga. Cuelga. Cuelga. Cuelga. Cuelga. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar.

Wormack de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909 Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Seguros Generales Julio Figueroa, operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096 esquina Luján, Paso del Rey Sur, teléfono fax 0237-463-0683. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Bueno, hemos tenido cambio de chicos cantores. No cantan, pero mueven los botonitos eso. Y, ¿en serio? Sí, en serio. Llegó Leo, está medio enfermucho, le duele la panza. Me hubiera dicho, te trae un sertal ahí de Sanola. No. ¿No? Bueno, vos te lo perdés. Che, hablando de don Sanola, porque ya es grande el tipo, ¿viste? Es grande, entonces vamos a decirle don, pero bueno, ¿don qué? Don Corleone. Podría ser, ¿no? Qué sé yo. No pasamos música, no pasamos nada, pasamos la propaganda. Bueno, los teléfonos, 15-6154-0359. Le mando un saludo a mi amigo Julio, que debe estar escuchando el programa, desde Paso del Rey. Él la escucha en el 90.2. Digo, bueno, escuchar en la 90, sí, en la 90.2. Qué sé yo, la escuche donde sea, pero es esta radio, FM Moreno, obviamente, 90.1. Y si no, al 466-559 puedes llamar y dejar dicho algo, qué sé yo. ¿Qué pensás de Duhalde? Yo he recibido mi tarjeta de invitación para votar a... me la chorearon. Sí, me chorearon una cosita azul. Duhalde vuelve, ¿eh? Porque el peronismo lo necesita y el país también. Y el país también lo necesita. Bueno, vamos a cambiar de nombre, no de mafia. Mafia de los Remedios niegan la excarcelación a Sanola y a otros detenidos. Los otros detenidos, no sé, uno es Lorenzo, bueno, no sé. El juez federal, el Norberto Ollarvide, rechazó excarcelar. Espera que no me anda esto. No baja. A ver, espera. Dale un cachito. Ahí va. A ver, ahí arrancó. Decía que se negó a excarcelar al dirigente del gremio bancario Juan José Sanola y a Paula Valiay en la causa que investiga una mafia de medicamentos dedicada a proveer remedios adulterados para enfermedades graves. Esto ya era sabido antes de las elecciones de la bancaria, ¿no es cierto? Ahora íbamos a entrar en estos meses en la, ¿cómo se llama?, paritaria. Y bueno, alguien va a tener que quedar al cargo. Bueno, además, el ex subsecretario de Control Sanitario bonaerense, fíjate qué título, Alberto Costa, quedó detenido tras presentarse ante el juez y será indagado el próximo jueves, o sea, mañana. Costa fue un protagonista en las políticas de salud estatal desde 2005, en la gestión del ex gobernador y actual diputado Felipe Solá. ¡Apa! Mira vos, ¿eh? No te lo puedo creer. Créelo, mira, yo, ni yo lo sabía esto. Y hasta el 7 de septiembre de este año, fíjate vos. Terminó en septiembre, ¿eh? Ya en el gabinete del ministro Claudio Sin. ¿Se acuerdan de él? Es un doctor no importante que salía en Canal 9. Estaba en Canal 9 y hacía, bueno, explicaba las enfermedades, bla, bla, bla. Y se enganchó con esto. Y bueno, viste cómo es. El abogado del exfuncionario, Fernando Burlando. Yo nunca tendré un abogado. ¿Qué? ¿Se me está burlando? No, usted tiene que actuar así. ¿Qué? Me está cachando. Te estás burlando de mí. Nunca tendré un abogado con ese apellido. Y Garca menos. Porque vos sabés cómo son los abogados. Yo tuve. No. Sí, yo tengo muchos abogados, pero gracias a Dios no uso ninguno. Precisó que su defendido estuvo internado en el Instituto Médico de la Ciudad de La Plata. ¿Por qué estuvo ahí este muchacho? Que es Arola, ¿no? ¿Por qué no fue al policlínico bancario? ¿Tenés miedo? ¿Tenés miedo? Bueno, en las calles 51 y 1, tras sufrir una descompensación, tras enterarse de su situación judicial. Además, Burlando calificó de imprudente al juez Norberto Yarvide. Epa, otro juicio. ¿Te parece? Sí, qué sé yo. El abogado bonaerense es víctima de una lamentable equivocación. Se equivocan. Se toman medidas demasiado intempestivas. No, pero esto se venía pensando ya hace rato, no es que de un día para otro. Me parece que este chabón tiene algo que ver. No. Lleva una investigación, un tiempo de investigación. Mínimo un día. Qué sé yo. Bueno, y no sé si demasiado meditadas, o sea, que no fueron meditadas. Mirá, esto se medita, sí, tenés los papeles ahí, esto ya viene de los muchachos estos que han aparecido acá en Rodríguez, o sea, que vienen investigando, es largo el asunto, no es así nomás. También descubrieron a la señora que estaba laburando, ¿no? Sí. ¿Cómo es? ¿Franco se llama? Ahora no lo tengo en la cabeza. Que decía que la señora decía: yo no sé nada de lo que hace mi marido, yo no sé nada. Bueno, no, sí, es un poco imprudente y no habla de la seriedad de lo que es una investigación judicial. Que el juez haga manifestaciones públicas y que después deba rectificarse completo. Tengo la boca así media como pastosa. Mándame algo, dale. La neurona. Un programa que siempre se cuelga. Un programa que siempre se cuelga. Cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga. Bueno, vamos a la última de acá, de esta hora, de este pedacito que nos toca, y después vamos a ir a la música. Les voy avisando para que se vayan preparando, así se apoltronan en su sillón y pueden escuchar ¿sabes lo que pasa? Me tragué un bicho hoy. Sí, un bichito. No era, te lo puedo creer. Sí, era un mosquito sano. Mosquito, mosquita, no le vi el sexo. Ah. Y hablaba medio como así, ¿viste? No me salía la voz. Digo, bueno, me voy a comprar algo para beber, sin alcohol, y me compré unas papitas. Ergo, se me atravesó una papita. Así que empecé el programa así, hablando con una voz rara. Bueno, le ganó un juicio a una tabacalera por 300 millones de dólares. Pero acá no, olvídate, acá te morí. Un jurado estadounidense falló a favor de una mujer que padeció los efectos nocivos del cigarrillo, como tantos de nosotros que fumamos, idiotas de nosotros, durante años. Condenó a la tabacalera Philip Morris no lo remarqué, escuchen esto. Vuelvo atrás un cachito. ¿Eh? Claro. Condenó a la tabacalera Philip Morris, que no es William Morris, que es una localidad de la provincia de Buenos Aires, acá cerca. Me acuerdo que hace unos años se inundaba siempre eso. No sé si seguirá así. La mayor de los Estados Unidos, la Philip Morris, a indemnizar con 300 millones de dólares a una exfumadora. Claro, dejó de fumar porque si no, no iba a poder cobrar de taguita. Y que padece una enfisema pulmonar, informaron medios locales. La compañía estadounidense del grupo Altria indicó que pedirá que se revise el veredicto emitido por un tribunal de Fort Lauderdale, en el norte de Miami, como quieran ustedes, que le obliga a pagar a Cindy Naugle, de 61 años, 56 millones de dólares en concepto de compensación y otros 244 millones en concepto de daños punitivos, según documentos consignados en ese tribunal, Nugle, comenzó a fumar a los 20 años porque creía que eso le hacía parecer mayor. Ya con 20 años somos mayor, no eres una niña. Bueno, no importa. Y eso fue lo que argumentó para plantear su historia como una demanda ante la justicia. Se trata de un nuevo caso de demanda judicial de cerca de 8.000 que se presentaron en los tribunales de Florida, como le dicen ellos, después de que el Tribunal Supremo desestimara en 2006 una demanda conjunta de 145 millones de dólares en indemnizaciones, en un juicio sin precedentes contra la industria tabacalera estadounidense. El Tribunal Supremo falló, no le erró, sino se llama así, dar un veredicto, ¿no? Que el fumador debe probar de forma individual que el consumo de cigarrillos le causó las enfermedades y los daños que alega sufrir. O sea, vos tenés que tener todo documentado, porque si no, no te van a dar ni cinco de bolilla. Che, bueno, vamos a esto y después a esto. Dale. No se vende, no se alquila, no se permuta. La neurona. Pensar no cuesta nada. No cuesta nada. ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Y vos? Ah, no, estuvo buenísimo. Estuvo bueno, la verdad que estuvo bueno, me gustó mucho. Ah, bien. Vamos ahora a Resistencia Suburbana, un grupo que está pululando por todos lados, anda muy bien, me gusta mucho, letras testimoniales, como tiene que ser este tipo de música, y estamos cada vez más yankees, you know, dale. Personal trainer que conociste en la web para invitarlo al pub. Compraste cigarrillos en el draft. Te encargaste una pizza en el delivery. Una hora chateaste sin ver bar. Ya tu PlayStation le compraste un joystick. No navegas internet, se te rompió el mouse. Escucha tu copa que en el Dixman, que cambiaste por tu viejo Walkman. Te aburriste de pasear en roller, te cansaste de tu mountain bike. Es más divertido saltar en skate. Estamos cada vez más chanquis. Estamos cada vez más chanquis. Estamos cada vez más chanquis. Estamos cada vez más chanquis. Yo estoy preciso gay en una fiesta swinger. Qué bueno estaba el bus que mandaste para el casting. El body piercing te quedó re fashion. A tu mamá le quedó bien el lifting. Tu hermana quiere ser una top model. Tu otra hermana quiere ser una popstar. No se conforman con seis baby sisters. Todo el día comiendo cosas diet, todo el día tomando cosas diet. De paseo a tu novio le compraste un slip. Y es muy agradecido, te compró un baby doll. Estamos cada vez más chunky. Estamos cada vez más chunky. Cada vez más chunky. Estamos cada vez más chunky. Estamos cada vez más chunky. Menos mal que tu coupé tenía doble airbag. Si no te hacías mierda chocar con el warride. Pagaste caro.

El saludo de Duhalde. Norco, me hacen los norcos, me hacen de todo. Yo creo que no salgo a la puerta hoy. Me voy a caer, algo me va a pasar. Porque la maldición de las brujas, mirá, me tienen repodrido. Bueno, 466-6559, 1561-540-359. Bueno, brujita, hechizada. Che, tenía que decir algo. Ah, el viernes es el sorteo. No, no, no, la nacional, no, no, no, no, el mundial. Y acá ya tenemos, tienen algunos candidatos ya que nos pueden tocar, bastante jodido. México, Costa de Marfil, que esos salen con los dientes así, y Francia. Ustedes recordarán cómo se clasificó Francia, que Henry hizo así, ¿viste? Yo la acompañé, dijo. Él dijo que fue mano. Después pasa la pelota y es el gol. Y bueno, qué sé yo. Ojalá que no nos hagan un gol con la mano. Nada más, es lo único que digo. ¿Qué tengo acá? A ver. Nada. Llamó mi amigo, nuestro amigo Tony. Ya estuvimos. Me dejó un mensaje, le mandó saludo a las sobrinas, creo que son. Dijimos los nombres, todo bien. Che, viste, estamos cada vez más yanquis, decía la canción de estos chicos de Resistencia Suburbana. Yo todavía no me compré un flanger. Debería. Es un efecto. Ah, no, en verde no se ve. En verde no. Y de lejos menos. De lejos no se ve. Bueno, con reparos, ¿viste? Sí, porque había mucho viento. Entonces pusieron como unos tipo biombo para que no le dé tanto el viento. Obama dice que está dispuesto a establecer lazos con Cuba. Los lazos, ¿cómo van a ser? ¿Marinero? ¿O son de tipo ahorque? ¿Viste que los yanquis, viste que ahorcan a la gente? ¿Qué sé yo? Bueno, al menos lo ahorcaba. Sigo. En respuesta, esto es para escuchar, ¿eh? Esto es para escuchar. En respuesta a un cuestionario que le envió Sánchez, ¿quién es Sánchez? Yo me olvidé de poner quién era Sánchez. En Cuba. No sé. Puede ser Raúl Sánchez, puede ser este. ¿No? Bueno, no sé. Bueno, no importa. Bueno, es un tipo importante de Cuba. Vamos a ponerlo así. Claro, y si se escribe con Obama, tiene que ser importante. Yo le escribo una carta a Obama y viste, y sé dónde termina. ¿Viste? Eso es como cuando bombardearon Pearl Harbor, viste, que tiraron la cartita y no, a nosotros no nos avisaron. Entramos en la guerra y lo hacemos pedazo. Le costó, ¿eh? Bueno, seguimos. Le mandó un escrito, el mandatario también dijo que es partidario del diálogo directo con el gobierno cubano, que preside el general Raúl Castro, pero que no quiere hablar por hablar. Llevo tiempo diciendo que es hora de aplicar una diplomacia directa y sin condiciones, sea con amigos o enemigos. O sea, esto es referente a todo el mundo, ¿no es cierto? Porque como tienen un imperio, o al menos lo creen. Sin embargo, aclaró Obama, hablar por hablar no es lo que me interesa. En el caso de Cuba, el uso de la diplomacia debería resultar en mayores oportunidades para promover nuestros intereses y las libertades del pueblo cubano. Las libertades del pueblo cubano. Bueno, Obama no descartó una visita a Cuba, pero cuando la situación de derechos... Mirá, ¿los derechos de quién? Y aparte, si tenés miedo, cómprate un perro, ¿eh? Los derechos en la isla lo permitan. O sea, cuando haya, no sé, qué sé yo. Nunca descartaría un curso de acción que permita avanzar los intereses de los Estados Unidos o promueva las libertades del pueblo cubano. Bueno, entonces acá de Guantánamo, sacá la cárcel de Guantánamo y los misiles que tenés ahí. ¿Ya es hora? Ah, mira vos. Bueno, vamos a... No, no, es largo esto. Es largo. Esto tiene una segunda parte, señoras y señores. Dale. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Aire de la radio. Dios quemó el pecado, lo borró, lo quemó, lo dejó blanco, como nieve, como espuma. Traemos una hoja parda, una hoja de violeta, una hoja redonda, una hoja estriada. Escritos en el aire, poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno. Los que patean en el barrio están empateando en el aire. Queríamos arrancar diciendo algunas cosas que nos parecen importantes. Lo mal que está cuando algo tan necesario como un medicamento o algo tan indispensable como gozar de una buena salud se transforma en un negocio, y cuando empiezan justamente a aparecer detrás de esa necesidad empresas que el único objetivo que tienen es el de ganar dinero a costa de lo que fuere. Pateando en el aire, los jueves a las 19 horas. Por FM Moreno, estación de diversión. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 15 a 16 horas. Por tu estación de información. No, nunca es tarde. La Neurona. Información que no necesitas en el momento menos indicado. Sí. Bueno, llamo Tani. Mirá cómo está este muchacho. Está arruinado. No. Chancho. En cualquier momento, ¿no? Bueno, llamó nuestro amigo Tony. Dice que duele que se quede en su casa, que ya arruinó la nación bastante, digamos, ¿no? Y que también complotó bastante. O sea, que se quede en la casa. Muy bien. Así me gusta que participen, ¿eh? No hay premio, pero bueno, que participen, que digan lo que sienten, ¿eh? En la radio acá tienen un lugar, un espacio bastante amplio. Y cuando me putean también lo digo. Bueno, ni siquiera eso, pero no importa. Vamos a seguir con la noticia que decíamos, que estamos hablando de este muchacho Obama, que es buenísimo, ¿eh? Que mandó 30.000 soldaditos más para eliminar a los talibanes, que no son de mi agrado. Los talibanes no son de mi agrado. Así que algún día vamos a hablar de los talibanes. Dale. Bueno, decía que a la misma vez las herramientas diplomáticas han de usarse solo luego de preparaciones minuciosas y como parte de una estrategia clara. Señaló el presidente ¿no? Anticipó el día que se pueda visitar a Cuba, donde visitar una Cuba donde toda su gente pueda gozar de los mismos derechos y oportunidades que goce el resto de la gente del continente. Esto lo dice el presidente, obviamente. Agregó Obama en su respuesta a la bloguera, dice, quien anunció que le envió también un cuestionario a Raúl Castro. Bueno, acá termina esta parte, vamos a ir a otra parte, que no sé dónde es, pero bueno, qué sé yo. A ver, No. Vamos a leer esta. Ahí va. Ya te lo leo. Vos sabés que hay un aparato que mide los estornudos. Porque es muy importante la... Sí, es muy importante los estornudos. Si no estornudás, es como que... ¿Viste que hay gente que estornuda para adentro? Yo estornudo. Estornudo. Bueno, la escala raster del estornudo. Escuchá, esta noticia del sábado 28 de noviembre no es tan vieja. Digamos que prácticamente. Dime cómo estornudas y te diré quién eres. Una guía para reconocer los rasgos psicológicos de la persona a través de su estornudo. Los tipos, vos, según cómo estornudas, te dicen, este es un agresivo. ¡Huella! Ese es una bestia. ¿Entendés? El estornudo revela mucho de quién lo engendra. El mundo interior del resfriado se muestra al exterior, mayormente en forma de mocos. Para aquel que sabe interpretar sus signos y señales, pongamos algunos ejemplos. ¿Cómo estornudaría una persona perfeccionista, consciente de su imagen y siempre bien preparada. ¿Cómo es una Victoria Beckham, por ejemplo? ¿Viste Victoria Beckham? La de la Spargate. Seguramente tratando de mantener el control y asegurando el mínimo posible de emisiones viscosas desagradables. ¿Viste? Sí, bueno, el tema es que se te escapen igual y te mojas todos los dedos, un asco. Veamos la acción. ¿Cómo lo haría, en cambio, alguien sin complejos ni pruritos? ¿Cómo lo haría un conductor de televisión al que le falla un poco el marulo? O sea, el marulo es la cabezota, ¿no? Más o menos así. Esto es textual, lo que estoy leyendo. ¡Tui! Bueno, TW y muchas I. ¡Tui! ¿Eh? Así estornudaría un tipo que está conduciendo un programa y estornuda. Nunca me pasó. No estuve. Mira, tengo el cañito acá. Pero no me dejaron nada. Bueno. Y por supuesto, un capítulo aparte para el envidiable estornugasmo. ¿Eh? Me suena tan feo eso, pero bueno. No estamos seguros de que le provoque placer a una señorita que lo padece, pero sí a los que lo presencian. Fíjate vos, ¿no? Es una enfermedad, obviamente, calculo yo. Estos y otros estornudos tan repugnantes que preferimos omitirlos están... Bueno, esto lo podés buscar en la escala Richter del estornudo. Esto lo buscás por internet y ahí tenés un montón de estornudos y así podés saber con quién estás viviendo. ¿Eh? Dale, por supuesto. Gracias. La neurona no es la única. Es la última que nos queda. Bueno, ahora vamos a escuchar a un tema de la 25. No vine así, 25 de enero vine. Con el rock en las venas. Con el disco se llama como siempre digo, la 25. En recordación de este chico que está grave, que todavía no se sabe qué pasó, cómo apareció ahí, teniendo su entrada en la mano o en el bolsillo cuando apareció, cuando lo encontraron. Y la violencia de la policía a los chicos que estaban haciendo la fila y mostraban sus entradas. Pasaba el camioncito ese hidrante, no sé cómo se llama, manchándolos. Entonces la policía reprimía a los que estaban manchados, obviamente, porque es así, para eso hacen su trabajo también, ¿no es cierto? Bien, vamos a escuchar a la 25, luego de que han vuelto estos muchachos, no sabemos si van a continuar. Y puedes comunicarte con nosotros a los teléfonos que dije antes. O sea, 466-559 y 1561-540359. Dale para adelante nomás. Prefiero morir. Los destruidos que pisamos.

A Europa entera la tiene choqueada. Luego de que el diario belga, La Libre Belgique, porque hablan francés ahí, y el semanario Der Spiegel, que eso ya es, vendría a ser alemán, pero no es alemán, dieran a conocer la historia. Joven, atrapado en el cuerpo paralizado, tras el accidente intentó todo el tiempo gritarles a los médicos que él podía oírlos y que no estaba en estado vegetativo. No te podés imaginar las cosas que le dirán. Mira, tenemos que estar acá las 24 horas cuidándolo y este idiota que no se despierta, pobre tipo, que qué sé yo, bueno, andás a ver lo que diría, ¿no? Bueno, pero jamás pudo emitir ni medio sonido. Los médicos le habían practicado una serie de pruebas neurológicas antes de concluir con su conciencia. Para concluir que su conciencia estaba extinguida, explica el diario Daily Mail. Pero hace 3 años, una nueva tecnología de escaneo cerebral mostró que sus neuronas, cosa que no tenemos, funcionaban de manera casi perfecta. Aquel día fue como volver a nacer, dijo Joven, que soñaba con que alguna vez alguien se diera cuenta de su conciencia, digamos, ¿no? Que estaba escuchando todo. Frustración es la palabra demasiado pequeña para describir lo que sentí todo ese tiempo, explicó. Joven tuvo que esperar una nueva evaluación de su caso, realizada por el Hospital Universitario de Leige, en la que describieron que había perdido el control de su cuerpo, pero aún estaba plenamente consciente de todo lo que sucedía. Aunque es poco probable que Joven abandone el hospital algún día, lo cierto que es que se ha avanzado notablemente y hasta puede comunicarse gracias a una computadora y un dispositivo especial que le permite leer libros. Claro, quedó postrado, pero bueno, estaba consciente estos últimos 23 años. ¿Ya estamos? Ah, quiero leer, charlar con mis amigos a través de la computadora y disfrutar de mi vida ahora que la gente sabe que no estoy muerto, dijo. Bueno, está muerto, pero bueno, no se puede mover. El caso publicado por el experto en neurología Stephen Lauren desató la polémica, puesto que el médico asegura que podría haber muchos otros casos como el de Joven y pone la lupa sobre la reconocida escala de Glasgow, el método que utilizaron los médicos para diagnosticar el coma irreversible de Joven. Vamos a algo. Neurona prevenida, piensa por dos. Piensa por dos. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sacandanga, sacandanga. ¿Qué dice ahí? No sé si nombrarlo, me pidió a Macri, que qué sé yo. Viste que todos se piden acá, porque no se nombran, pero se dicen sí porque fulano y qué sé yo. A ver cómo es esto. No tengo tiempo de leer esto. Vamos a ir a un tema que ya tenemos preparado. Dale. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Hola. Ah, sí, ¿estamos en el aire? No se prendió la luz. ¿Qué pasó? Vamos a escuchar un tema emblemático, si los hay, ¿no es cierto? Esto es Bob Marley, No Woman No Cry, como ustedes estarán escuchando, de su disco Dream of Freedom, Sueños de Libertad. Vamos a escuchar este hermoso tema y después volvemos acá para despedirnos y todo ese tipo de cosas, comemos el pan dulce y dale. We'll be right back. Más vale neurona en mano que mil volando. Que mil, que mil, que mil, que mil volando. Bam, bam, baram. Tengo para la semana próxima una noticia. Bamba. Ane bamba. Bomba. Bomba. Bombita. ¿No lo viste a Capusotto? Bombita Rodríguez. Rodríguez, ¿eh? Sí. Impresionante. Bueno, no tiene nada que ver con eso, pero bueno, me acordé de, dije bomba y me acordé. Tengo flashes. Así, estoy como loco. Bueno, señoras, señores, piensen lo que van a hacer, ¿eh? Piensen lo que van a hacer. Dualde. Dualde, ah. ¿Vuelve? No vuelve. O es Dualde, vuelve. O vuélvete, vendría a ser. Ya, vuélvete, no regreses más, chao. Igual que mucho. Patilla también creo que quiere hacer algo, No sé, se quiere entreverar de nuevo el viejo mastodonte. Bueno, señoras, señores, no, tengo el asunto de los fondos de Santa Cruz. Sí, me lo está manejando este Kirchner. Sí, está bien. Y acá empieza la nota así, dice, una caja de que Kirchner maneja como propia, como si fuera de él. Néstor Kirchner ya no es presidente, comienza la nota. No, ¿en serio? ¿No es más presidente? A mí me mintieron. A mí me dijo que se puso pollera. No sé si es verdad. No sabemos. Bien, señoras, señores, esto ha sido todo por hoy, pero mañana más. No, mañana no. Vamos a volver el miércoles. Vos me estás haciendo así. Y bueno, ¿qué querés que haga? ¿Vos querés que lo aproveche? Voy a hacer una reflexión entonces. No sean así. Voy a hacer una reflexión. No. Sí. La gente todavía está acampando. Hay cortes ahí en la, ¿cómo se llama? En Alemna al 400. Más no puedo decir. Son 26 los grados, 3 décimas. Ya nos estamos por ir. Y realmente me tiene preocupado toda la parsimonia y toda la pelotudez que estamos teniendo en este país. Se están peleando por un diputado más, otro para acá, porque queremos votar y queremos hacer todo antes del 10 de diciembre. ¿Para qué? ¿Para que todo siga igual? Viste que hay algunos tipitos sueltos que dicen, no, yo me separo del kirchnerismo, yo no tengo nada que ver, y después van y le votan a favor de él. Entonces, ese tipo de cosas. Los que se pasan de partido, ¿sabes cómo se llaman? Tránsfugas. Fíjate vos. Es una palabra que está en el diccionario, la pueden buscar, tránsfugas. Garca no está, pero hay otro tipo de palabras que le puede decir lo mismo. Me decís político, garca. Te hablan lindo, te convencen, algunos, ¿no? O sea, no todos, algunos ya te das cuenta. Si hablamos de Carrió, vos sabés que va a ser una alianza fuerte, duradera, y vos le vas a creer. Y después se desarma... Y se te escapa todo como arena entre las manos o el agua o lo que sea. Ah, cuidemos el agua, Viste que ahora estamos todos inundados. Estamos para la mierda otra vez con las inundaciones. 8.000, 9.000 evacuados. ¿Qué mierda queremos entonces nosotros? Si no cae agua, decían, y no llueve. ¿Y por qué no hacen algo? ¿Y qué podemos hacer? ¿Lanzar la lluvia? No. Hay otras cosas para hacer. ¿Y cuando se inunda? ¿Y por qué no sacan el agua? ¿Cómo la sacamos el agua? Es bastante, bastante jodido estamos, Lamento haberlos interrumpido en su cena con esta conversación tan linda. E hice una reflexión. Piénsenlo. Pero tenemos que mañana levantarnos temprano, ir a trabajar, los que tenemos trabajo, los que no, que seguirán durmiendo un rato más, Cortarán el pasto, mañana no va a llover. Así que sigan adelante. Le mando un saludo a la gente que viene después. Decime el nombre. Escritos en el aire, a las 10 de la noche, muy lindo programa, te vas a enterar de muchas cosas y de otras no importa, es como la neurona. Y el sábado voy a escuchar a estado de coma, no sé a qué hora, no importa. Ustedes escuchan todo el día la radio a la 1, de 1 a 3, Listo, chao, me fui, vamos, arriba, arriba ese ánimo, Necesitamos una moneda para comprar pan dulce, sidra o lo que sea, un turrón, qué sé yo, no sé, besos. Te mando un beso, Leo. ¿Ya pasaron los 3 minutos? ¿Sí? Bueno, chao. Será hasta el martes, chao.